pasando, porque nunca me esperas. Vos que andas diciendo que siempre llego al mismo lugar, tu destino es seguir corriendo, yo en cambio un día me de apagar. Sopla más lento, déjame espacio para recordar. Y si te llevas mi aliento, me guardo un poco para cantar. Hay que perderse para encontrar. No es mi destino la espera, mejor perderse y así ver lo que es, solo lo que hay.